de otra manera los reyes van por todos lados, van a todas las localidades, y ayer comentábamos en toda época del año muchas veces, pero no es este el caso, puesto que van a andar por Blanca Grande, por Recalde y también por Espigas. Está en línea la señora Marina Schwert, que es secretaria de la comisión del Club Espigas, y allí, bueno, se están organizando para esta llegada de los reyes. Marina, buenas noches, gusto en saludarte. Bien, muy bien. Bueno, Marina, esta fiesta de los Reyes Magos en Espigas también tuvo que ser reprogramada ayer, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, después de la lluvia de la noche y durante la mañana de ayer tuvimos que suspender porque, bueno, como es al aire libre, es en el parque, tuvimos que suspender por el tema de que había algo de barro y además suelen venir chicos de la zona que tienen que venir por caminos de tierra. Y bueno, en realidad la fiesta no iba a ser la misma. Claro, y ahora se hace mañana. Ahora la vamos a realizar mañana en el mismo horario y más o menos con la misma programación, con los mismos espectáculos. Por favor, entonces vamos a repasar cuál es el horario, el lugar, lo que va a haber. Bueno, vamos a iniciar alrededor de las 20-30 horas en el Parque Valverde. Vamos a iniciar con una obra de teatro de un grupo de teatro infantil de Olavarría. La obrita se llama La vida de los juguetes. Después vamos a realizar un corte, vamos a realizar un baile con el grupo Diamante Rojo y más cerca de las 23 horas vamos a realizar el pesebre viviente con la llegada de los Reyes Magos. Donde se van a repartir juguetes para todos los nenes que se han anotado y que han retirado el número. Ajá, perfecto. ¿Todavía tienen tiempo para eso, Marina? Todavía tienen tiempo. Nosotros ahora alrededor de las 20:30, 21 horas vamos a ir otra vez al club. Por las dudas que haya quedado algún nene sin anotar, pueden pasar por el club y vamos a estar anotando y repartiendo numeritos. ¿Cuántos chicos piensan reunir? Y mira, tenemos anotados casi 80 nenes y tenemos preparados más de 100 juguetes por las dudas. Ajá, perfecto. Marina, ¿esta es la primera fiesta o la vienen haciendo anualmente? Mira, el año pasado la hizo la subcomisión de deportes, que era una subcomisión dedicada básicamente a instalar el hábito del deporte en Espigas, y este año la retomó la comisión del club, siguiendo con la tradición para rescatar estos valores, ¿no?, y volver a un poco a que los nenes refresquen esa magia y esa fantasía de lo que es los Reyes Magos, Papá Noel y toda esa cosa de la niñez que se está perdiendo. Claro, sí, sí. Y bueno, básicamente ustedes reúnen estos chicos de la localidad y de zonas rurales aledañas. Sí, sí, porque nosotros, viste, tenemos los nenes de La Protegida, de La Paloma, de Santa Marta, de San Bernardo, de la zona del Porvenir, son de Blanca Grande, suelen venir de las Carmelitas, son nenes de la zona que están cerca y que habitualmente vienen a los festejos de Espigas, entonces también los hacemos parte de esto. Bien, bueno, dado que el pronóstico no anuncia para mañana lluvias, pero uno nunca sabe en materia climática o cómo afecta esta situación meteorológica al suelo, si hay barro o no hay barro, ¿ustedes tienen alguna alternativa en caso de que mañana no pudiera hacerse? Mira, todavía no lo hemos pensado y nos vamos a reunir ahora a las 21 para tomar alguna decisión, porque probablemente si el tiempo sigue así no lo podemos seguir extendiendo porque como que se pierde ya, viste, la magia de los Reyes Magos. Entonces a lo mejor existe la posibilidad de hacerlo en el club, en lugar de hacerlo en el parque, usar las instalaciones del club y hacerlo en un lugar cerrado. Claro, concretarlo sí o sí, digamos. Y vamos a tratar de hacerlo sí o sí, si no, bueno, nos pondremos en contacto enseguida con la radio para pasar la información y explicar qué es lo que vamos a hacer o para cuándo lo pasamos, ¿no? Perfecto. Bien, Marina, me parece que es un momento en que podrías aprovechar este medio por si querés dirigirte a la gente de la comunidad o de localidades próximas a Espigas que quieras que participen, ¿no? Mira, primero le quiero agradecer al Museo Municipal, que se acercó la señora de Otermin, Mirta Otermin, y nos ofreció formar parte del pesebre viviente. Los amiguitos del museo van a estar entregándole a los reyes estrellas con los deseos de la comunidad para que los reyes se lo lleven. Esto lo hicieron los nenes antes del 25 de diciembre y repartieron estrellitas a toda la comunidad donde cada uno ponía su deseo. Después armaron en el museo un arbolito con todos los deseos de la comunidad y estuvo expuesto. Y ahora ellos van a ser parte de esta fiesta entregándoles a los Reyes Magos la bolsa de estrellas con los deseos. Bien. Perfecto. Entonces, agradecerle a Mirta y a Maribel García que se hayan acordado y que hayan querido formar parte de este festejo. Después, al delegado municipal, que realmente tenemos un apoyo incondicional de parte de Bill Gómez, a la radio, obviamente, a Gabriel Panarace, que permanentemente está en contacto con nosotros para pasar información acerca de cualquier festejo, cualquier cosa que haga el club, y a toda la comunidad, que sinceramente nosotros somos una comisión nueva, no hace un año todavía que estamos, y realmente la comunidad de Estigas y todos los vecinos de alrededor, en todos los festejos y en todos los emprendimientos que hemos tenido, han participado de una manera fantástica. Han apostado a nosotros y nosotros estamos tratando de hacer dentro de lo que podemos todo lo mejor posible. Bien, y seguramente esta vez también saldrá de la misma manera. Marina, muchísimas gracias por este tiempo dedicado a Radio La Barría y que salga todo muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberse acordado de nosotros. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Marina Schwert, secretaria de la comisión del Club Espigas, que está organizando la fiesta de los Reyes Magos para mañana 20:30 en el Parque Valverde o, en caso de mal tiempo, están analizando la posibilidad de hacerlo en instalaciones del club. Hoy de turno, Farmacia Farmel, La Madrid 3172, teléfono 410011. Todos los días, la información del Festival Mayor de América a través de los comentarios del periodista Juan Carlos Fiorillo. Todas las instancias informativas del Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Desde el viernes 21 de enero, directamente desde la Plaza Próspero Molina. AM 1160. Hola, yo soy Juan Carlos Fiorillo y les cuento que estaremos desde Cosquín a partir de la apertura de la Feria Nacional de Artesanías hasta el día después del Festival Mayor de América. Todos los días por Radio Olavarría, con toda la información que no aparece por televisión, no dicen las radios ni cuentan los diarios. Todo esto y mucho más por Radio Olavarría. Auspicia, novena edición de Doma y Folclore de Olavarría, que ya está en marcha. Viva la mayor fiesta de folclore nacional por la doble banda de Radio Olavarría, AM1160 y 98.7 FM Cristal. Cosquín 2011 por La Voz de la Región. Vengan a ver el milagro, Cosquín en pie. Expreso Tash, un transporte ágil y seguro. Calle Central Lavalle 2636, teléfono 44-1117. En el Centro Empleados de Comercio.